la camiseta de River. Ya están viniendo Romanella y Mayara para irnos a la cancha. Yo creo que va a ser clave el medio campo y uno de los mejores jugadores que no definen partidos, pero sí definen lo que es el juego de River, es el pelado Almeida. Después, bueno, no hay quien desequilibre. El pelado Almeida. No va a ser un gol, ¿no? Digo, no se tiene que cuidar de él para el arco, digamos, pero... ¿Qué, pero fútbol, bueno. ¿Fútbol salón o juegan en primera? nos falta Jacob, pero a ustedes les falta Acevedo. Acevedo, juega Bayón en lugar de Acevedo. Eso marca la realidad de River, ¿no? Si nosotros ponemos como el mejor jugador Almeida, ¿no? Muy bien. Daniel, cuando arrancamos el programa hablabas de la demonización de Hugo Moyano y ustedes estaban hablando de fútbol y de esta fecha. Intentaron cargarle en la cuenta de Moyano la postergación de Boca Independiente, que efectivamente pasó del viernes al día lunes, y reiteradamente los medios hegemónicos insistían que era culpa del caos que iba a provocar el acto de la CGT. Pablo, nos vemos el sábado próximo. Nos vemos y los invito, hoy a la Facultad de la UBA a partir de las 6 de la tarde a la marcha por el genocidio armenio. Seba, bueno, ojalá no estés tan contento a las 6 y pico de la tarde. Bueno, yo quiero desearles mucha suerte, sobre todo a Pavone y a Lamela. Alejandra. Un gusto, nos reencontramos el próximo sábado. Don Giarone. Hasta el sábado y ojo que se viene Boca. Ah, bueno. Lo que se viene es decirles, como siempre, que le mandamos un gran abrazo a todos aquellos que creen que un mundo mejor es posible. Y con Escape, el vals del obrero se despide esta nube de hoy. Orgulloso de estar, orgulloso de estar entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar pa' ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferente. Por eso, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Somos la revolución, sí señor, la revolución, sí señor, sí señor. Somos la revolución, tu enemigo es el patrón. Sí señor, sí señor, somos la revolución, viva la revolución. Estás a los cojones de aguantar la sanguijuela, los que me roban mi dignidad. Mi vida se consume soportando esta rutina que me ahoga cada día más. Feliz de encuestarlo, más calles en mis manos, mis riñones van a reventar. No tengo un puto duro, pero sigo conquistando al costado del bienestar. ¡Activo! ¡Resistencia! Terminó La Nube. Ahora viene Los Tontos con Poder. Trece son. Trece. Son las 13 en la ciudad de Buenos Aires. 7:50 Radio AM. Aire. 7:50 Más aire. 7:50 Canciones con historia en 7:50 Humo sobre el agua. Autor Deep Purple. Año 1972. Álbum Machine Head. Inspirada en el terrible incendio provocado por una bengala durante un concierto de Frank Zappa. Suena Humo sobre el agua. En 7:50. Hoy, en Tontos con Poder, yo, pantalla, la Play indiscreta, niño, deja de joder con la PC, el Facebook chino. Bienvenidos. Los Tontos con Poder. Un selector de la mejor info. Tecnología, consejos, entrevistas. Los tontos con poder. La Hora Tech en 750. Cuando nos levantamos hoy nos encontramos con la noticia, la novedad de la muerte de Ernesto Sabato a los 99 años, muy cerca de un homenaje que le iban a hacer a los 100 años, que creo que cumplía dentro de poco o lo estaba por cumplir. Mañana le iban a homenajear en la Feria del Libro además. Estuve leyendo bastante desde los dos lugares, ¿no? Desde encumbrar la figura de él como escritor y mucha gente que recordaba su rol durante la dictadura, sí, o sus posiciones políticas cambiantes y casi antagónicas en algún punto. Sí, yo no sé si es momento para adentro. Creo que un poco las nuevas tecnologías terminan un poco acelerando esto. Estas discusiones tan inmediatas. Claro, de la inmediatez. Ya nos enteramos de la noticia, ya nos enteramos de las efemérides, ya nos enteramos de tal o cual cosa. Entonces el siguiente paso es ir a temas o a cuestiones que con otras tecnologías mediante hubiesen tardado por lo menos un día. Exactamente. En adentrarse en eso. Me parece que ni siquiera. Es como que el proceso de duelo se acelera, pero muchísimo. Murió un escritor que nadie duda de su capacidad o de lo que era su capacidad como escritor. Y ya minutos después de enterarte ya estás hablando de cuestionando sus posiciones políticas. Es como muy rápido, sí. Es como demasiado y incluso también la parte posiblemente de lo que él era como escritor, como intelectual, y su posición política fue variando, y creo que todos hemos variado a lo largo de la historia. Es muy fácil ejercer un discurso tan cuestionador o tan censor post-mortem también. Sí, y además es también trae sobre la mesa las posturas de diferentes escritores. Siempre como que en la Argentina hubo los escritores malditos y los escritores bien pensantes o palermitanos, ya desde Boedo y Florida. Boedo y Florida, sí. Y desde aquellas tradiciones hasta, bueno, por un lado Borges, conservador, antiperonista. Así es. Y del otro lado Cortázar, progre, coqueteando con O Walsh, o Art, esta cosa también de polarizar el rol de los escritores. Es la eterna discusión entre la cultura con mayúscula y la cultura con minúscula también. Bueno, y la cultura del arrabal, entendida como porteña. Que se ha reeditado en los últimos años también en los debates entre Beatriz Arlo y, ¿cómo se llama? Se me fue, Foster. Como y Landi también. Y Landi, y también en su momento Sebrelli. Uh-huh. Pero bueno, lo interesante, si se quieren, de un día como hoy es que nos enteramos todos rápido y compartimos mucho material sobre Sabato rápido, pero también esa rapidez me parece que termina incidiendo en que pasemos a otro plano de la discusión o de la charla, que me parece demasiado pronto. Así es, pero bueno, felices de estar acá un programa más, arrancando después de la Semana Santa que nos precedió, volviendo al piso muy contentos con Fernando Mnán compartiendo este programa número 16 de Tontos con Poder. Yo no me acuerdo tu nombre, pero me dicen que sos Micaela Sánchez Malcom. Viene el productor. Yo sé que el productor estás encima de estos datos y que te pasa la certeza de mi nombre. ¿Qué te parece si decimos las formas de comunicación que tienen con nosotros? Así es. Bueno, el que nos quiera llamar lo puede hacer al 5354-6655. O si no, mandar un mensaje de texto con la palabra aire y el mensaje a 70705. Y el último que vamos a dar por ahora, para no aturdirlos, es nuestro correo electrónico. Nos pueden escribir a tontoscompoder@radioam750.com.ar. Si dejan un mensaje, piola, Lo pasamos al aire. Compromiso asumido. El productor estará mirando de reojo este tipo de promesas. Pero si dejan un mensaje, lo pasamos. Cualquier tipo de mensaje. Incluso sobre este tema de Sabato y si alguien lo leyó y si qué opinión le merece este tema. ¿Con qué arrancamos? ¿Con qué música salimos hoy? Bueno, ustedes saben que tenemos esta dinámica en el programa de usar música. Usar. La verdad que usamos música. Está bueno decir uso música, no gente. O sí, artistas. Sí, música. Y muchos artistas ya se volvió casi como un genérico esto de compartir y anticipar vía internet en forma gratuita un corte de un disco. Uh-huh. Y otra de las bandas que las hizo perteneciente al mainstream internacional es The Strokes. ¿Y qué vamos a escuchar? Que sacó el disco Angles y el tema se llama Undercover of Darkness. We'll be right back. Favoritos Directo. www.radioam750.com.ar. Escuchanos online. 750. En busca del ciberespacio. Más aire. Aire 750. Los tontos con poder. Todo sobre tecnología. Nuevas aplicaciones. La 750 encuentra su techo. Y como este es un programa que trata sobre las nuevas tecnologías y un poco qué implicancias tienen en la vida social, cultural, política de las personas, No pudimos obviar el gran tema de la semana, sí, que tuvo que ver con un mega hackeo, mega filtrado de información y de privacidad de los datos de los usuarios de Sony, sí, de no de cualquier tipo de electrodoméstico o aparato, sino no de qué, la PlayStation, que todos jugamos alguna vez con especial deleite. Es una figurita interesante en este programa de radio, la PlayStation. Sí, estamos a favor. Estamos a favor de jugarla, es controversial en sí misma, y más con esto que ha pasado la semana anterior. Y básicamente lo que pasó en estos días, e incluso el tema fue que se demoró en saberse, fue que se filtraron, o por lo, sí, menos Sony no puede dar las garantías de que no haya, que no esté en manos de otra gente, que no haya circulado, los datos de 77 millones de usuarios de la PlayStation en todo el mundo. Lo curioso también es que pasó un 19 de abril, sí, esto, y que la empresa lo comunicó, y ahora podemos compartir la forma en que lo comunicó, 6 días después. Así, o sea, es que hubo 6 días donde la empresa no comunicó que los datos personales de un montón de usuarios, de 77 millones, estaban circulando por haber sido hackeados o haber sido descubiertos. Y cuando hablamos de datos personales, no solo es nombre, apellido, dónde vive, mail, sino también, y en muchos casos, el número de la tarjeta, exacto, de crédito. Datos de facturación y datos económicos. Bueno, y esto se encuadra un poquito en lo que es lo que suelen llamarse delitos informáticos, uh-huh, que tienen determinadas penas y determinadas consecuencias. Y tenemos del otro lado de la línea al doctor Darío Beltani, que es del estudio ABOA y es que es especialista en estos temas. Darío, ¿estás ahí? Sí, hola, ¿qué tal, Fernando? Muy bien, ¿y buenas vos? Buenas tardes. Bien, muy bien, muy bien. Bueno, acá estamos con Micaela Sánchez Malcom también, que te está escuchando. Sí, Micaela, ¿qué tal? Buenas ¿qué tardes? Tal? Bienvenido, Darío, al programa. Darío. Gracias, gracias. Se te escucha bien, Darío. Bueno, genial, genial, entonces. Darío, ¿qué? Bueno, estás en tema de lo que pasó con Sony, la PlayStation, que se filtraron datos, tardaron 6 días en avisar de esto. ¿Cómo se puede explicar desde el punto de vista legal, jurídico, un hito como este, que fue bastante grande? Bueno, a ver, generalmente las empresas demoran unos días en verificar qué es lo que efectivamente pasó, y aparentemente, digo aparentemente porque todo mi conocimiento tiene que ver con las publicaciones, sí, y con los comunicados de prensa de Sony. Es decir, yo no tengo conocimiento de primera mano de haber hablado con Sony, ¿no? Pero aparentemente ellos también demoraron un poco en saber exactamente qué era lo que se había filtrado. Por eso incluso los comunicados de prensa no aseguran que toda la base haya sido comprometida. Y entre las cosas que, entre la información que se podría haber filtrado, estaba, como bien mencionabas vos, además de datos personales como nombre, apellido, lo que fuera, también había datos de tarjetas de crédito y datos vinculados con los passwords o las claves para, uh-huh, acceder al sistema, que también es algo peligroso porque habitualmente la gente tiende a usar el mismo password para muchas cosas, digamos, ¿no? Uh-huh. Entonces, cuando uno tiene el mismo password para la cuenta de correo electrónico, claro, y también para el home banking y también para otra cosa, el saber ese password también es peligroso porque uno podría acceder a más lugares, ¿no? Y, digamos, ¿cuál es la, digamos, como usuario, ¿no? En caso de que suceda esto, ¿cuáles son las acciones que uno puede tomar? ¿Qué decisiones puede tomar para ver qué se hace con esos datos, cómo se pueden recuperar, o lo que conviene es cambiarlos al instante e intentar cambiar todos los datos de acceso de nuestras diferentes cuentas en la web? Bueno, sí, como primera medida, una medida que no es un tema jurídico, ¿no?, sino una cuestión más de hecho, conviene primero no tener, no hacer esto que yo decía antes, no tener el mismo password para todos los servicios que uno utiliza, porque de esa manera, si uno se ve comprometido, uno no tiene que salir corriendo a cantar en todos los demás. Claro. Pero si por esas casualidades uno tiene el mismo password para distintos servicios, por supuesto que si uno es comprometido tendría que automáticamente cambiarlo en los demás servicios, ¿no? Sí. Y después con relación a la posibilidad de iniciar algún tipo de acción judicial, en nuestro país, como bien decía Fernando, hace un tiempo se sancionó una ley que se denomina Ley de Delitos Informáticos, porque en realidad lo que hace es, lo que hizo fue tipificar conductas que se cometen habitualmente mediante el uso de la tecnología. Uh-huh. Entonces, dentro de esas conductas está la de lo que conocemos como hacking o hackeo, que es la intrusión informática. En nuestro país esa conducta está penada. Es un tipo penal, digamos, bastante leve, porque prevé con un máximo 6 meses de prisión. Sí. Pero cuando, además de la intrusión, hay algo más, como por ejemplo en este caso, podría ser el sabemoslo, robo, pero aclaro que no es un robo, pero sabemoslo los efectos de esta conversión, el robo de datos personales o la corrupción de datos, digamos, ya sí las penas empiezan a subir y se puede hablar incluso de hasta años de prisión, ¿no? ¿Y quiénes serían los acusados para ir a prisión en este caso? No, bueno, lo que ocurre es que al igual cuando uno le roban en la casa, vos llegas a tu casa y la casa, digamos, la encontrás toda revuelta porque alguien entró, vos no es que acusás a alguien. Vos inicias la denuncia por robo, uh-huh. Después la policía en este caso, o en el caso de los delitos informáticos también, la fiscalía en conjunto con agentes especiales de la policía tendrá que hacer las investigaciones. Esto es lo que, por esto es que muchas veces los delitos informáticos son difíciles de investigar o de llegar a un culpable, porque la verdad es que la red bien utilizada por los que saben cómo hacerlo, digamos, a veces permite hacer las cosas sin dejar rastros o hacerlas internacionalmente, y eso también dificulta. Claro. Porque, por ejemplo, una de las cosas que ocurre con esto que estamos hablando de PlayStation es que, en términos generales, sería difícil para un argentino, por ejemplo, que hubiera sido perjudicado, llegar hasta el culpable, porque hay cuestiones de derecho internacional en el medio, uh-huh. ¿No? Eso, que dónde se cometió el delito. Eso te iba a preguntar, Darío, porque si bien cada país es soberano y tiene sus propias leyes, estamos hablando de fenómenos globales donde se supone que tienen, o supongo yo, que no conozco el tema, que se tienen que articular diferentes leyes y procesos para llegar a resarcirse de alguna forma. Por ejemplo, si yo fuera usuario de PlayStation y me pasa esto, y quiero demandar a Sony por este asunto, ¿la demanda es a Sony Japón, a Sony Argentina? No, bueno, acá tenemos que destacar dos situaciones. Primero, en primer término, Sony no es el culpable, no tiene, digamos, responsabilidad desde el punto de vista penal por el hackeo. Porque acá, digamos, Sony es víctima, igual que nosotros, claro, del hackeo. Lo que sí yo podría, como usuario, es a Sony decirle, bueno, a ver, Sony, usted no arbitró los medios tecnológicos y técnicos suficientes para proteger mi información. Pero es una cosa distinta, no es el hackeo en sí. Y en la demora de la comunicación oficial, digamos, porque hubo un delay tan grande entre cuando se hackearon los datos y cuando la empresa lo comunicó, que también era un periodo de ventana, si querés, que era muy prudencial haberlo avisado antes para poder hacer este cambio de contraseñas del que estamos hablando. Y en ese sentido, sí, el que falla es Sony. Totalmente, pero por eso, pero el digamos, lo que uno le podría endilgar a Sony es negligencia, impericia, digamos, en comunicar las cosas, incluso en protegerla. Habría que ver esto no, digamos, no hay garantías absolutas en ningún servicio que funcione por internet, uh-huh. O sea, todo siempre es pasible de ser hackeado, pero lo que habría que ver en este caso puntual es, desde el punto de vista técnico, si verdaderamente este hackeo fue algo que era imposible de prever con los medios tecnológicos más avanzados al día de hoy, o si era algo que se hubiera puesto un poquito más de diligencia por parte de Sony, se hubiera podido evitar, digamos. En un caso y en otro, la consecuencia en la responsabilidad legal de Sony variaría. Claro. Bueno, hubo un caso en 2010 con Gilby, con la red social de compra a través de Internet, que también se dieron a conocer millones de cuentas de usuarios. Sí. Sí, lo conozco porque en ese caso fui parte de las cuentas comprometidas. Ah, sí. Te tocamos de cerca. ¿Querés contarnos tu experiencia? No conozco que eso haya derivado en alguna acción judicial en la Argentina. Eso es un caso interesante porque es un servicio que se presta en Argentina, digamos, Con lo cual, en ese caso, las cuentas comprometidas en general eran de Argentina, porque ahora ya tiene plataformas en distintos países, pero cuando esto pasó creo que solamente tenía en Argentina la plataforma. Sí, recién se ha iniciado incluso, lleva poco tiempo operando acá. Sí, pero ves, en ese caso yo no creo que ningún reclamo haya llegado a la justicia. De todos modos, también con el tema este de los delitos informáticos y las cuestiones vinculadas con el daño informático, hay una particularidad, que es que en general las empresas procuran que no se sepa cuando hay reclamos y cómo se resuelven. Claro. Es decir, lo más probable es que si alguien reclamó, en el caso de Gilbe, tal vez no nos enteramos porque tal vez se arregló en el ámbito privado, no llegó a una sentencia judicial porque la empresa lo evitó, digamos. Entonces, de esa manera, nadie se entera, porque si no, pues ocurre el efecto contagio. Imagínense que si alguien hubiera demandado a Gilbe, o ahora, en este caso, a Sony, y obtiene un resarcimiento económico importante, pues vienen todos atrás. Claro. Un precedente que todos quieren seguir después. Estamos hablando con Darío Beltani, especialista en este tipo de delitos o de momentos informáticos, no sé cómo llamarlo. También coordina el posgrado de Derecho de Alta Tecnología de la Universidad Católica Argentina, de la UCA. Darío, me parece que un poco también este tipo de eventos alimentan la idea de otros terminales con los cuales también podría pasar lo mismo, incluso cuando se habla, por ejemplo, del iPad, del iPhone, del BlackBerry, de un teléfono móvil, de la idea de que podría pasar esto también con los datos personales, por un lado, pero también con dónde estás, ¿no? Otro tipo de información valiosa. De hecho, esta semana también salió en muchos medios que se le acusaba a Steve Jobs, a Apple, de que guardaban en algunos compartimientos secretos de sus dispositivos información sobre los usuarios. ¿Es realmente así? ¿Hay un tipo de resguardo que puedan tener los usuarios en general? ¿Cómo te armás frente a eso? Sí, bueno, acá es importante tener en cuenta que la Argentina es, les diría, esto es algo que les va a parecer tal vez insólito, pero es así, digamos, es uno de los, digamos, 10 países del mundo que tiene mayor protección a nivel de datos personales. Por ejemplo, digamos, nuestra legislación es mucho mejor que la legislación de Estados Unidos, por ejemplo, en materia de protección de datos personales. Uh-huh. Tan es así, digamos, que los pioneros en protección de datos personales son los países de Europa, ¿sí? Y los países de Europa tienen un sistema muy estricto que solo permite que algunos países del mundo puedan procesar datos personales de europeos. Claro. Para eso uno tiene que estar como habilitado por la Comunidad Europea. La Argentina fue el cuarto o quinto país del mundo en estar habilitado para tratar datos de europeos, porque nuestra legislación, que está basada en la legislación europea, es muy, pero muy estricta, es muy buena la legislación que tenemos. O sea que desde el punto de vista normativo, Fernando, para contestar tu pregunta, estamos sumamente bien para, entre comillas, armarnos. Es decir, tenemos un montón de elementos que la ley nos da para evitar que cualquier empresa en Argentina tenga datos personales nuestros sin nuestro consentimiento o sin que sepamos para qué los va a usar. Y es más, si los tienen con nuestro consentimiento, la ley nos da elementos para revocar ese consentimiento en cualquier momento y que nos tengan que borrar de la base, digamos. Darío, y como una consulta más práctica. Si yo, digamos, tengo pruebas o elementos que demuestran que mis datos personales fueron usados en forma errónea, ¿a quién recurro y a dónde voy a hacer la denuncia? Bueno, la ley establece una primera fase, digamos así, que es una fase prejudicial, en la cual vos te tenés que dirigir directamente al titular de la base de datos. Es decir, vos suponés que quien tiene tus datos es Google, sí. Deberás dirigirte a Google Argentina, en este caso, con una nota en la que vos tenés la posibilidad de, solamente acreditando tu identidad, es una nota en la que no tiene que firmar ningún abogado ni nada, uh-huh. Acreditando tu identidad, vos decís, me dirijo a Google para saber qué información tienen sobre mí, y decís, quién sos, DNI, etcétera. Entonces la empresa tiene, de acuerdo con la ley, 10 días corridos, sí, para contestarte esa nota. Sí. Si en 10 días no te la contesta, ya, entonces te habilitó la instancia judicial. Vos estás habilitado para ir ante un juez, sí, por una acción judicial que se llama habeas data, sí, una acción, es un tipo de amparo, por la cual vas a presentar ante un juez, ahí sí vas a necesitar un abogado, porque para cualquier presentación judicial se requiere un abogado, sí, y el juez, como primera medida, va a obligar a la empresa a que informe qué tiene sobre vos. O sea, ese eso se llama derecho de acceso. No te lo pueden negar en ningún caso. Fíjense que esto es tan es así que hace días atrás la Corte dictó un fallo siguiendo un precedente de la propia Corte hace muchos años atrás, diciendo que este derecho se puede ejercer incluso con las bases de datos del Estado, esto se sabía, sí, pero en particular con la de la CIDE, por ejemplo, para que ustedes, uh-huh, sepan hasta dónde llega el derecho, digamos. No es solamente con empresas privadas, es con cualquier base de datos, incluso con las más importantes, son las de Inteligencia Nacional. Claro. Hasta esas se pueden abrir frente a la pretensión de una persona, de un particular que quiere acceder a sus datos personales, ¿no? Entonces, sí. Eso es para acceder. Ahora, si una vez que uno accede, advierte que la información que está es errónea, sí. errónea puede ser porque esté mal, puede ser porque esté desactualizada, puede ser porque no tenga derecho a tenerla, la información está bien, pero no tiene por qué tenerla, entonces uno ejerce un segundo derecho, que es el de rectificación, supresión o confidencialidad, donde le dice, bueno, mire, esa información está bien, pero usted no tiene derecho a tenerla, o esa información está desactualizada, o lo que fuera. Frente a eso, el titular de la base tiene 5 días hábiles para modificar esa información, sí. y rectificarla del modo que uno lo pida. Eso, así como se los cuento, está en la ley. Y además, por si hay alguien escuchando, porque muchas veces pasa que esto, aunque está en la ley, y la ley tiene ya 10 años, sí. hay muchas empresas que no lo conocen, también hay un organismo de protección que es la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales, que es un organismo que opera en el ámbito del Ministerio de Justicia, a quien uno puede recurrir. Ellos tienen formularios modelo para todo esto. Entonces uno puede recurrir para decir, tengo un problema con tal empresa que creo que tiene datos míos, que los está tratando mal. Sí. Entonces el organismo este le va a proveer el formulario modelo, y si la empresa no contesta o no se comporta del modo adecuado, uno puede ir al organismo administrativo y formular una denuncia administrativa, para lo cual no necesita abogado tampoco, no, para nada, y esa denuncia puede terminar en sanción, es una multa para la empresa. Bueno, Darío, estamos hablando con Darío Beltani, abogado especialista en delitos informáticos del estudio ABOA. Gracias por tu tiempo, Darío. No, por favor, gracias a ustedes, y bueno, a su disposición cuando necesiten hablar de esto. Hasta luego. Muchísimas gracias. Hasta luego, chau, chau. Consejos para la compu. Aplicaciones online. Snipshot. Página snipshot.com. ¿Para qué sirve? Subís una imagen y podés editar el tamaño, cortarla, agregarle efectos, todo online. Snipshot. Compu en 750. 750. Más aire. Más aire. 750. Una selección de la info que vale la pena. Los tontos con poder. Tecnología y radio en 750. Sí, ya que dicen que si hay algún mensaje más o menos importante lo van a pasar al aire, bueno, yo voy a dejar esta pregunta, ya que estoy escuchando demandas, por ejemplo, a Sony. ¿Qué es lo que pasa con Windows? Por ejemplo, con el sistema operativo Windows Vista, que es malísimo. ¿Hay que hacerle juicio a Bill Gates? ¿Cómo puede ser que venda un producto que no sirva? Y esa es la pregunta, y me parece muy interesante. Vamos a ver si lo pasan. Eduardo de San Telmo. Bueno, Eduardo, supongo que será una cuestión para lidiar con la gente de satisfacción al cliente de la empresa y con defensa del consumidor del país donde uno esté, en este caso de Argentina. Ya ahí entramos en un terreno más difícil, que tiene que ver con la satisfacción respecto a un producto o servicio. Hubo como mucha controversia en torno a lo que es Windows Vista. Cuando salió, comía demasiados recursos, no estaba optimizado, no permitía trabajar bien con las computadoras, y por eso Windows adelantó el lanzamiento de lo que fue Windows 7, el sistema operativo que continuó y superó a Windows Vista. Lo que puedes hacer, se me ocurre, es hacer un, si se quiere, bajar en el nivel y volver a Windows XP, que si bien ya es un sistema operativo un poco más viejo, lo que te va a permitir es trabajar con tu computadora mucho más optimizada, con mayor velocidad y con mucho más recursos de lo que implica Windows Vista ahora. Nosotros no hacemos apología del software libre, pero casi. Casi. Y también tenés opción de descargarte de internet muy fácil y rápido Ubuntu, que es el sistema operativo estrella, digamos, de lo que es el mundo del software libre. También otros mensajes, que nos mandaron mensajes de texto a propósito de la charla que tuvimos al principio del programa. Que dice así: en su libro sobre héroes y tumbas, Sábato le hace decir a su personaje Martín lo que él piensa de lo que es el argentino, un gran HDP. Bien, esto lo dice Carlos de Mar del Tuyú, cumplimos con decirlo. Bueno, un poco va contramano de lo que decíamos al principio del programa, de no ir a ese punto todavía, esperemos unas horas, unos días, por lo menos. Que baje un poco el halo de la muerte. También nos comunican en un usuario anónimo que Cortázar era un antiperonista. Sí, es verdad, y se habla mucho también de la Casa Tomada, de que era una metáfora el peronismo. ¿La Casa Tomada era? Casa Tomada, sí, de Cortázar. Como Borges, etcétera. Bueno, También es cierto que tenía un perfil más progresista, si se quiere, y que en algún momento coqueteó con algún sector del peronismo también, eso por lo menos de lo que he leído. Un saludo para Gabo, que él saluda a su cuñado, y también a Sally, que está trabajando en este momento desde el sábado, que son unos, dijo por mensaje, dijo unas pobres almas que están trabajando un sábado. Pobres almas muy trabajadoras. Y bueno, están haciendo honor al 1 de mayo, que se viene mañana, así que de paso un saludo a todos los laburantes que nos escuchan. Exactamente. Bueno, y ahora nos vamos con un tema que justamente Sally nos recomendó, también Julieta, una amiga de la casa. Julieta Lorea, un gran saludo. Bien, y es una suerte de Machito Ponce español. Así es. Llamado Brody, que hizo un tema, y presten atención a la letra. Porque... Se lo dedicamos al oyente que nos acaba de dejar un mensaje. Ahí está. Presten atención a la letra porque habla del disco duro de una manera bastante particular. Toca de Windows, toca de Windows, toca de Windows, toca de Windows. Y una de las cosas que nos encantan es cuando las tecnologías se involucran en lo que es la cultura. Así es, este es un programa muy cultural, así que lo que vamos a hacer es hablar con el gran actor, cómico, conductor, Diego Reinhold, de su nueva obra que está ahora justamente en el Paseo de la Plaza. Diego, ¿estás al aire con nosotros? Sí, ¿qué tal? Buenas. Buenas, sabemos que la salud no te acompaña tanto como en otras veces, pero te mandamos fuerza desde acá. Oh, bueno, gracias, entre enfermo y agotado, las dos cosas. Sí, ¿no? Tuviste obra ayer, me imagino. Sí, sí, ya hago dos funciones por día. Bueno, fuerza. Tecito con miel, decía mi abuela, levanta cualquier cosa. Levanta cualquier cosa. Está saliendo el sol, además, Diego, por lo menos no va a llover como ayer. ¿Sí? Esperemos, sí. Y pinta que el día va a mejorar. Igual mañana me voy a Salta, me quedo 4 días. Bien. Chao. ¿De relax? Sí. Bien, bien, bien merecido. Sí. Diego, una de las cosas que me llamó mucho la atención, te vi una participación en un programa y contabas de tu obra, estás con dos obras ahora, yo sé, que, pero la que me llamó especialmente la atención fue Yo, una historia de amor, porque la apuesta, además de ser unipersonal, es que Diego interactúa consigo mismo. Con su alter ego. A través de una pantalla gigante de 10 metros. ¿Es así, Diego? Sí, sí, en realidad es una cosa que vengo investigando hace unos años, como 5 años. ¿Sí? Y, o más. Que no es un lenguaje que haya inventado yo, sino que, bueno, es simplemente combinar distintos lenguajes, justamente. Uh-huh. Y es el lenguaje audiovisual con el humor, con lo musical, con lo coreográfico, todo junto dentro del marco de lo teatral. O sea, entonces todo eso convive dentro del teatro y bueno, cómo se lleva adelante, ¿no? Cómo poder combinar tecnologías. Me salió casi sin querer, fue como una necesidad de empezó como la necesidad de producir mis propios números para poder hacer espectáculos o formar parte de otros espectáculos, y bueno, a partir de ahí ahora tengo un compendio como de números musicales y de momentos cómicos que van uno atrás de otro y que en definitiva terminaron formando una historia con, yo te diría, hasta un mensaje metafísico, pero bueno, a eso apareció sin querer. Contanos cómo te digamos, qué te gusta de este show, cómo pensaste en montarlo. Si bien vos decís que surgió un poco de casualidad, está muy bueno, digamos, visualmente, incluso interactuar con la tecnología en ese nivel, es algo bastante novedoso en lo que es la escena del teatro acá en Argentina. Ya, sí, yo no me quiero hacer cargo de eso, porque en realidad, realmente sí, es novedoso porque no se hace mucho, pero mucha gente ha tratado de innovar o ha tratado de incorporar elementos técnicos a lo que es la cosa acústica o en vivo del teatro. Y en esos experimentos algunas cosas lindas, otras no. He visto mucha gente trabajar con pantalla acá y en otros países, y de distintas formas, con elástico, la pantalla de tul, la que es de LED, la que se proyecta atrás. Viste, con sombras, con el teatro de sombras hace tanto que se hace, tiene milenios. Sí. Y bueno, es nada, yo lo que hice es usar eso para poder desarrollar mi propia expresión con mi propio sentido de la vida, pero no es nada más que un medio. No estoy parado sobre las glorias de la tecnología o de yo hice esto, porque la verdad que no me lo creo, simplemente lo usé para poder seguir adelante y para poder montar un espectáculo. Lo importante de esto es que el espectáculo es muy hilarante, muy sí, gracioso, y la gente, más allá de lo técnico que es, yo se muere la risa, y eso es lo que además creo que es lo que hace que el espectáculo tenga el recibimiento que tiene, porque si no, con la tecnología solo no hacemos nada. Exactamente. Me aburro. ¿Cómo te sentís vos laburando con vos mismo, con tu alter ego ahí, frente a todo el mundo? Es raro, porque me lo creo, qué sé yo, me lo creo. Y además, me pasa a mí que yo, en particular, tengo un sentido del ritmo muy desarrollado. ¿Sí? Naturalmente, y eso implica que una conversación conmigo mismo, aunque el otro esté grabado, yo la puedo manejar al punto tal que de verdad parece que no está grabado el otro. Entras en la ilusión de que el otro también está hablando conmigo. Por los tiempos, ¿viste? Por cómo voy llevando, por cómo lo voy manejando, y hasta yo me sorprendo de eso. Diego, ¿cómo? Estamos hablando con Diego Reinhold, ya casi que no hace falta la presentación. Estamos compartiendo ahora en el Facebook del programa algunas imágenes que hay en YouTube sobre tu show, para que la gente quizás se dé una idea más visual de qué trata. Me imagino. Si vieron que en mi muro hay un making of, ¿viste? Sí. Sí. Bueno, también, okay, también pueden buscar ese, o lo buscamos también y lo compartimos, lo pueden buscar, sí, en el Facebook de Diego. ¿Cómo fue la preparación? Porque también tenés que, cuando grabás lo que va en la pantalla, tenés que ver que el tamaño de la imagen tuya en pantalla sea lo más parecido a vos. Que esté sincronizado después con los movimientos. Ah, bueno, eso lleva mucho tiempo. Primero que esto ya tiene en mi vida más de 5 años de desarrollo. Ajá. A nivel conceptual. Ahora, específicamente, en este espectáculo, para este espectáculo hicieron muchas pruebas de cámara, nos fuimos a grabar con cromas, a ver con la luz, probamos hasta las telas de los trajes para ver cuál era el que había que hacer para que empate mejor con el que estaba afuera. De hecho, el traje que yo tengo adentro de la pantalla no es el mismo que yo tengo afuera, sin embargo, es para que den igual. La música es toda música original, o sea, se trabajó con un beat, después se le fue poniendo música y se fue ahora no me acuerdo. Está bien, ¿no? Se le hizo el foley a todo el espectáculo. Sí. Y fue un proceso muy largo también de la composición musical, de idas y venidas con la coreógrafa y con la pantalla. La verdad que hubo dos pibes que se quemaron la cabeza estando 4 meses detrás de una pantalla de computadora diseñando con el After Effects, y es un trabajo realmente comunal, caro, claro. El espectáculo es caro, no para el público, que es un producto barato, fue caro de hacer, todavía estamos recuperando y es un éxito, y todavía estamos recuperando la plata, fue una inversión muy grande, pero estamos todos chochos porque nos mandamos a hacer algo. O sea, imagínate que el espectáculo, por ejemplo, está todo storyboardeado, todo el espectáculo tiene hecho el storyboard con storyboardistas, los dibujos son hermosos, la verdad que... Rosa juega mucho con el cine también. Grande. Por claro. Eso, porque es un espectáculo casi cinematográfico, entonces... Sí. Pero okay. Bueno, más allá de todo eso, yo siempre valoro esto, ¿no? Es humor. Más allá de todo, es un show de humor. Es como si fuese a ver, no sé, cómico stand-up. Y bueno, por ahí va, porque además, mucho de eso que yo venía haciendo ahí, estoy acá explotándolo. Claro. Y haciéndolo como, es el paroxismo de eso, hay monólogos hechos con nombres, está lo de las pantallas, bueno, todo eso. Diego, ¿te podemos ver en el Paseo de la Plaza? Que estás en la sala Pablo Neruda. Sí, estoy jueves 11:15, viernes a las 12 y sábado 12:30. Bueno, esperemos que te mejores para la función de la noche, que disfrutes mucho tu vida. Por favor. Sí, vamos, que levanta el día, va a levantar tu salud también. Muchas gracias por estar en Tontos con Poder. Muchos éxitos también para esta obra y para las que vendrán. Y bueno, y que te mejores para la noche, buen viaje a Salta. Gracias, queridos, a ustedes también. Hasta luego, un abrazo. Chao. Conspiraciones. Hoy, la pulga electrónica. Que, mediante el implante cerebral de un microchip, la pulga electrónica se puede enajenar a la humanidad y controlar voluntades. ¿Dónde? Se está llevando a cabo en zonas marginales de los Estados Unidos. ¿Cómo? Implantan en el lóbulo frontal del cerebro un microchip, la pulga electrónica, que interfiere los impulsos neuronales, controlando acciones y pensamientos. A este procedimiento son sometidos soldados y homeless. Se cree que están desarrollando la tecnología para implantarlo a través de la picadura de insectos. ¿Quién? Los experimentos los realiza el ejército norteamericano con el apoyo de la FDA. Objetivo final: controlar la voluntad de las masas y dominar el mundo. La pulga electrónica. Complots, logias, historias ocultas, ¿verdad o realidad? Conspiraciones en 750. Lo que le pasó al jugador independiente Walter Buse, que ante la policía denunció que le habían robado antes que él entre la casa, y después la novia lo delató por Twitter diciendo que había sido otra cosa. ¿Cómo se toman en cuenta esas denuncias? ¿Puede servir la tecnología para rever todo eso? Muchísimas gracias, muy bueno el programa, les habló Sergio Turdera. Los Tontos con Poder. Un selector de la mejor info. Sábado de 13 a 14. Puro Tech. En 750. Bueno, les agradezco por haber pasado el mensaje, pero ahora que decís Ubuntu, para bajarlo libremente de internet, Ubuntu es de Linux. y los sistemas operativos de Linux, cualquiera sea, no son compatibles o muy compatibles como lo es con Windows, porque justamente tiene un monopolio. Entonces ahí está el tema. El tema es el monopolio. Desgraciadamente yo tengo sistemas operativos Linux, pero no hay muchas cosas que no puedo hacer. Bueno, este mensaje también pasarlo porque me parece que es importante. Lo del monopolio es terrible. No puede estar uno comprando programas a cada rato. Te agradezco mucho, Eduardo de San Telmo. Chau. Una breve mención a Eduardo. Eduardo, tenés razón, hay muchos problemas de compatibilidad, pero siempre hay algunos programitas que te ayudan a que puedas levantar todos los programas que vos tenés instalados en Windows utilizando Ubuntu. Así que bueno, cuesta un poco, hay que investigar, pero se puede hacer. Y tiro una pregunta para Eduardo. Eduardo. ¿Verdad? Sí, Eduardo de San Telmo. Eduardo de San Telmo. Fíjate que muchas veces en las casas, en el gran porcentaje del mercado del país y mundial, las computadoras no están con licencia de Windows. ¿Y por qué a Windows le conviene, a Microsoft en todo caso, le conviene que exista tanto? Y bueno, tiene que ver en algún punto con la incumbencia de que todos estemos en red usando ese sistema operativo y no otro. Lo dejo ahí como duda. Un saludo también para Sergio, ¿no? Para Sergio Turdera, y acá tenemos en el piso el honor de compartirlo con el señor Ignacio Guevara. Bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, Micaela. Buenos días, Fernando. ¿Qué tema lo de Walter Busse, eh? Así es. ¿Qué le decimos a Sergio? A mí me gustaría, no sé si ustedes tienen a mano los tweets que ha escrito esta señorita, la novia, que son maravillosos, y una gran demostración de que esto de la vida pública y privada ha cambiado mucho con respecto a lo que era. Hicimos lo lógico, claro, pero llama mucho la atención. Acá lo tengo, dice: todavía estoy temblando, Solange Rivas, ¿no? La novia de este jugador de Independiente, sí, si no me equivoco. Lesionado, pobre el hombre, tiene un salitral. Y drogado, aparte. Y drogado con ketamina. Todavía estoy temblando, sencillamente no lo puedo creer. Es lo peor que me pasó en la vida. Gracias de nuevo a todos, gracias. Y después dice: es el peor momento de mi vida. Gracias, Walter Busse, por todo el año que me hiciste. Daño, no el año. Que me hiciste. Y así sigue, no sé, ¿querés que lea más? ¿Hay más? No, te agradezco, creo que es suficiente. Digamos, lo loco de todo esto es, por un lado, que esto no hubiera salido a la luz si no era por la intervención de esta chica en Twitter, y por otro lado, ella expone toda su privacidad en la red social, dando cuenta de que no solo el tipo la iba a cornear, sino que todavía seguían de novios, y él se fue con tres minas a su casa. Digamos, ¿hay que explicitar todo eso en Twitter? ¿Minas? Muchachas, vidas negras, botineras, como vos le quieras decir. Viudas negras es tremendo. Es tremendo. Pero aparte no lo mataron, en todo caso. Bueno, reveamos el concepto. Yo creo que hemos acabado de inaugurar una sección con esto, andar hablando de cosas de Twitter y de la vida diaria. Yo le diría el favorito a esto, me parece que era un buen nombre para recordar cositas que vayan pasando en la semana. Y ya que estamos, digo, nos quedan tan solo unos minutos para acercarnos al informativo de la 7:50. Les voy a traer un pequeño breve que es el Ren Ren. ¿Qué es eso? Señores, usted, porque es caucásica, pero si usted hubiera nacido en China, usted sería fanática de Ren Ren. Como se llama... si hubiera nacido en Brasil, estaría con Orkut. Exactamente, o si vivieras en España, usarías el Twenty. ¿A qué se...? Acá Dan me mira con cara rara. El Ren Ren es el Facebook chino, exactamente, tiene 160 millones de usuarios. Epa. Y la forma, el eslogan de la empresa es que cada día las personas que se unen a Ren Ren podrían llenar 230 plazas Tiananmen. Okay. Bien. Todos recordamos de la plaza y esa imagen de es la tanque, ¿verdad? Es de la revolución. No, es la del hombre con el tanque. Claro, no, pensé que era la revolución del 1949, ¿no? Debe haber pasado algo igual ahí, pero en este caso hablamos del 89. Pido disculpas. Así que lo que está intentando esta empresa Ren Ren es instalarse en Estados Unidos y empezar a competir en las grandes ligas, digamos. Si bien China es un gran mercado, la idea es conquistar el mundo a lo Pinky Cerebro. Exactamente. Con lo cual fue fundada por un grupo de amigos de nacionalidad china, pero que estaban estudiando en Estados Unidos, con lo cual uno imagina que ya han empezado a formar. Casi sale a red social versión Chinese. Exactamente, pero Ren Ren no es solamente una red social, sino que también vende videojuegos y realiza y tiene un servicio de operaciones financieras. Epa. Más allá de que esto suena muy como hacemos un poco de todo, el del supermercadismo del internet, es interesante porque demuestra que tienes un poderío económico diferente al de otros y una capacidad de integrar diferentes negocios como los videojuegos, cosa que terminó haciendo Facebook en los últimos años, y esto de las operaciones financieras podría dar una pauta de avanzar hacia un sistema de pagos que hasta ahora las redes sociales no se han animado o no han querido desarrollar, porque sería un gran cambio. Hay que ver qué pasa también con la interfaz antes de dar el pase a gran Roberto Bellucci, que ya se nos acerca al estudio. Lo que estuve viendo por ahora estaba absolutamente escrito en mandarín. O sea, es muy complicado. Habrá que ver qué pasa y cómo lo traducen y cómo puede empezar a ganar terreno. Reconozco igual que me gusta el nombre Renren. Renren. Tiene punch. Y 50 en 750. Argentina avanza derecho a la información. Hora 13, 50 minutos. Humedad 96%, temperatura 19 grados, dos décimas. Alberto Rodríguez A. no cree que la oposición esté desorganizada. El candidato presidencial por el PJ Federal hizo esta afirmación durante un encuentro con el aspirante a gobernador santafesino por el PRO, Miguel Del Cel. Además, Rodríguez A. ratificó que tiene vocación frentista para negociar pactos electorales. Sobre el escenario para las elecciones del 23 de octubre, el mandatario puntano remarcó que aún falta mucho y que nadie puede decir que el escenario futuro vaya a ser idéntico al actual. Para Agustín Rossi, su lista toma volumen electoral a medida que nos acercamos a las elecciones. Así se expresó el presidente del Bloque de Diputados Nacionales del Frente para la Victoria y precandidato a gobernador en la apertura del Congreso Provincial de Educación Santafesina y Proyecto Nacional. Encabezó el quinto encuentro junto al ministro de Educación de la Nación, Alberto Scilioni. Rossi destacó que este tipo de actividades aportan muchísimo para nuestra propuesta educativa en caso de ganar las elecciones provinciales. Noticia de afuera. Obama recorrió las zonas afectadas por los tornados. El presidente de Estados Unidos se trasladó este viernes a la ciudad de Tuscaloosa, una de las zonas más afectadas por los tornados, que han dejado al menos 350 muertos en 6 estados del sur y centro del país. Según un comunicado de la Casa Blanca, lo que el presidente quería enfatizar con su visita a la zona era asegurar a los ciudadanos el compromiso de ayuda a los afectados. Pelota. Desde las 14, San Lorenzo recibe a Huracán. En el ciclón se destaca la vuelta del Pipi Romagnoli a la titularidad y la presencia de Miguel Tojo en el banco tras la ida del Pelado Díaz. Huracán llega con la necesidad de sumar de a 3 porque está muy comprometido en la zona de los promedios y arrastra 4 partidos sin triunfos. Humedad 96%, temperatura 19 grados, dos décimos. Roberto Gallucci. 750 avanza. Derecho a la información. Los tontos con poder. Info de Tech. Radio AM 750. En mayo de 2009, esta banda llamada MGMT y este tema, Kids, del disco Oracular Spectacular, fueron protagonistas de una demanda contra Sarkozy, el presidente de Francia, porque usaron en su partido conservador, que ahora no tengo el nombre a mano, este tema en spots online en YouTube para atraer a la juventud. Es re juventud este tema y parece que lo usaron indebidamente. Dale poder a los tontos. Dale cultura digital a la RAS. Los tontos con poder. Cultura digital en 750. Antes de seguir con este derrotero, valen responder los saludos que nos llegan por diferentes vías, como el Facebook del programa y el Twitter, a Víctor, que por Twitter saludó, que le gustó el programa, a Vicu, a Juan Ferrari, también una eminencia de la radio, que mandó saludos. Mandamos un beso a Nicolás Turbera también, que nos está saludando por Twitter. Muy bien, mucha gente participando, saludando. Ustedes saben que en la operación estuvo y va a seguir estando a lo largo de la tarde la polaca Stroksuk. Así es. En producción y columna y Blackberry, el amigo Ignacio Guevara. Dejó de ser el breve para ser el Blackberry. Seguimos con la B larga. Con la B larga. Y Micaela Sánchez Malcom acá sentada en la mesa conmigo. Fernando Mnan, sí. Acá el gran conductor también conmigo del programa Tontos con Poder. Ustedes saben que ahora a partir de las 2 de la tarde siguen los muchachos de Animal Político, más luego Aliberti con Consagrados, Eduardo Aliberti. Y nos volvemos a encontrar el sábado que viene a la 1 de la tarde. Así es. ¿Vas a estar con nosotros, Ignacio? Tal vez. Veremos qué pasa. Bueno, les esperamos a todos el sábado a las 3 acá por AM750. Bueno. Terminó Los Tontos con Poder. Ahora viene Animal Político. Son las 14 en la ciudad de Buenos Aires. 750 Radio AM. Más. Más. Más. Más. Aire. 750. Más aire. En una semana en la que el descrédito de lo político comienza por destituir a las masas populares y sus imperfectas maneras para hacer pasar por buenas solo las supuestas movilizaciones pastoriles. Es bueno acordarse de una frasecita que aparece en Crónicas del Ángel Gris, de Alejandro Dolina. Dice, en la cuadra del Ángel Gris hay dos veredas. En una no es posible ser bueno. En la otra no se puede ser malo. Aún no tengo decidido cuál es cuál. Quizás sea la cuadra del Ángel Gris, la cuadra de la política. Animal Político. Para pensar la actualidad. Desde las bases hasta el fondo. Animal Político. El sub 25 de la política en 750. What did you want with you? ¿Qué tal? Bienvenidos a Animal Político. Pensé que iba a llover, pensé que íbamos a tener un programa con lluvia y eso siempre ayuda a multiplicar por millones nuestra audiencia. Los días de lluvia hemos llegado a tener 4 millones y medio de oyentes, algo impresionante y que nadie creyó. Según cifras del IBOP, ¿era? Sí, según cifras de Facundo Alés, justamente vos me las diste. ¿Cómo le va? ¿Qué haces, Dani? Me tiraste un lindo fardo. Muy contento de haber vuelto, muy bueno el programa. La verdad, el rebote que tuvo los medios me encantó y desde mi viaje, desde México, estaba escuchándolos y muy contento. Ay, él fue a México. Ah, ya. Es lo que tienes eso, se va a México. Claro. ¿sí? Quien tiene un muy lindo hobby, además de hacer un programa de radio, y también viaja mucho, es el señor Guido Stochik. Estuve viajando, la verdad que la semana pasada decidimos, después de nuestra llegada a la fama, no realizar el programa, se nos subió la fama a la cabeza y... Sí, definitivamente. Estuvimos en un fin de semana de locos, ¿no? Sí, no. Hemos ido a festejar nuestra salida en TBR a Cocodrilo. Sí. En TBR, en 678, no, en Duelo de Mar, le agradecemos a la gente de Pensado para la Televisión. Un fuerte abrazo a Diego Birds desde acá. A quien no conocemos personalmente. ¿Usted lo conoce personalmente? No, señor, yo no conozco. Yo no conozco a nadie. Yo lo conozco a ustedes, nada más. Sí, después me voy a mi casa. Entonces conoces a muchos, como a nadie. Esa vocecita es de Lucía Landa. ¿Cómo le va? Muy bien. Estaba pensando que podemos organizar un viaje para hacer todos nosotros juntos, como un post viaje de egresados. A mí me da miedo subirme a un micro con Lucía Landa. Yo, no, con sus antecedentes, no empecemos. Temo subirme un micro con... o sea, así como no me subo un avión con un sobreviviente de la tragedia de los Andes, no me subo un micro con Lucía Landa, subo un auto con Pipo Pescador. Quiero cargar con ese karma toda mi vida. ¿Y a dónde querrías viajar, Lu? Cuba. Ah, tranquilo. ¿Vamos a Cuba? Y voy hasta México, o sea, mínimo, esa es la base. Vamos a Cuba. Mira, si el programa sigue así, en cualquier momento nos vamos a Cuba. Sí, no. Y si no, Mar Chiquita en su defecto. Por cómo nos estamos volviendo socialistas, marxistas, y quien nos lleva a esa tendencia es el señor Iván Jagroski. ¿Cómo le va, don Wisenberg? Alex Stochik Landa, mayor gusto. Yo contento, la verdad. Sí. Se lo ve contento. Estoy feliz. Estoy pleno. Estoy cansado de ser feliz. Hoy vino. Yo pensé que estaba drogado, pero no. Es finalmente el botox. Está contento. Es el botox. Es el botox. Tienes razón, Stochik, que sabe mucho del tema, entre paréntesis. ¿Cómo fue esa operación de botox siendo tan joven, no? ¿Cómo fue tomar esa decisión? Un día me levanté y como Macri dijo quiero ser presidente, yo dije me quiero poner botox. Y así salió, de la nada misma, básicamente. ¿Vos también te bajaste de la operación? ¿Es cierto que imprimiste un cupón en esas páginas que llegan por mail de descuentos para botox y que por eso decidiste operarte? Usted está muy bien informado, Wisenberg. Usted tiene las mismas fuentes que tiene Nelson Castro. Sabía que venía Nelson. Pobre Nelson, también le mandamos un fuerte abrazo a Nelson. Che, tengo peor retorno que Menem. Sí. Es impresionante, escucho intermitentemente, pero igual vamos a sacar adelante este. Mirá si yo gran decir programa, peor ¿no? retorno que Perón. No. No hubiera dicho esa frase si no tendríamos una mesa de madera, ¿no? En esta radio, si hubiera sido de plástico, de vidrio, no lo hubiera podido decir. Mientras la dije, toco y pido que ustedes también lo hagan. Señor Facundo Alé, ¿qué se viene en el programa de hoy? Cuénteme. Hoy tenemos una entrevista al diputado del Frente para la Victoria y abogado de la CGT, Héctor Recalde, para hablar un poco del acto de Moyano, para hablar un poco del pacto social del cual se habla y que se dice que probablemente hoy, por ejemplo, de Mendiguren decía que es difícil que se concrete, para hablar de todo esto y de su proyecto de la participación de los trabajadores de las ganancias. Eso es, sí. Creo que igual uno de los temas... A ver, Guido Covelia, no, ¿qué va a decir? Es uno de los temas que me parece que no hablamos, porque estuvimos de viaje. Lo hablamos nosotros. El casino afuera. Estuvo genial. Estuvimos festejando Pascua. El casino estuvo genial. El casino estuvo muy bien. Estuvo increíble. Nos la patinamos todas. Nos la patinamos todas. No, cuando me tiré arriba de la mesa, arriba del... ¿se acuerda? Ahí fue increíble. Sí, impresionante. ¿Qué era lo que habías dicho que te apuestan a vos? Muy estóchico. Todo negro y se tiró. Lo que digo es... Y no tratamos el tema de esto, esta onda de los economistas devenidos en ecógrafos, ¿no? Esta cuestión de Martín Lustó con Juanita Viale me parece ineludible. Iván, con quien estuve hablando en la semana, me hablaba mucho de nuevas técnicas de ecografía y nada, desarrollamos Lustó y un parangón con la nueva medicina, como Juanita Viale. Exactamente, un tipo que, bueno, ¿vos harías lo mismo, Facundo? Si estuviera embarazado, decís. Claro. Pido. Sí, es un tema. Lustó, en su libro de Economía 3D, habla sobre infidelidad. Sí. Hace como una analogía para explicar algo de economía. Dice que aprueba la infidelidad. Me gustan mucho las analogías. Ah, sí. Un saludo a Analía del Franco. Sí. Consultora de Analía Franchín. No. Igual, de todas formas, Lustó está entre mi lista de funcionarios. Que facheros. Sí. No hablaría en esos términos, pero que son atractivos, sí. Ay. Yo me parezco a Lustó, así que confirmo lo que dice. El que no creo que sea atractivo, pero sí es un orador de la puta madre, diría Fontana Rosa, es el secretario general de la CGT, Hugo Moyano. Un autodidacta, un, diría Mari Weinfeld en su nota de hoy, un tipo que sabe mechar muchísimos recursos discursivos, por más que a Dani no le guste ¿qué? Esa expresión de discursivo. Cuando yo digo discursivo, vos siempre me decís, ¿qué es recurso discursivo? Ah, sí, sí, sí. Pero... Y Facundo Moyano sigue con la tendencia. No, la verdad que me pareció... Está moyanista. Que alguna vez lo he criticado. El chivo está moyanista. Alguna vez lo he criticado a Moyano. El discurso de ayer me pareció superador. Por los tiempos que le dio a cada tema, por cómo lo tocó, también marcó en cierto punto la relación de bueno, que esto es se cuenta como se dice en los pasillos, pero sí, sí, marcó el punto. Ahí él le iba a decir. Bueno, la relación de él con Néstor Kirchner, poniéndolo como escenografía, no se me ocurre una palabra más agradable, pero del acto, invocando a Cristina y pidiéndole que sea reelecta.